En IKEA no podemos ayudarte a organizar los horarios de tu empresa, pero sí a sacar el máximo rendimiento al espacio de tu negocio. Da igual el tipo de empresa o presupuesto que tengas, nuestro servicio IKEA para Empresas y sus expertos en interiorismo te ayudarán en la gestión de tu proyecto, desde planificar el espacio hasta realizar pedidos, y todo sin moverte de tu silla. Más en IKEA.es/empresas. En la cabeza de Laura, durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. En uno de los mundiales más decepcionantes de la historia de mi vida, siguen pasando huesos y huesos y más huesos a los octavos de final. Bienvenidos a los originales. Hola, ¿qué tal? El programa del hueso del Mundial de Fútbol. ¿Cómo estás, María Juliana? Hola, Jaime, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Tú qué? Bien. ¿Qué tal, Mónica? Hola, Jaime, feliz tarde. ¿Qué tal? Desde Qatar, desde Doha, Nicolás Samper Camargo. Hola. ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Qué ha habido? Muy decepcionado, brother, le cuento. Pero, ¿qué le pasó? Pues, ¿por qué? Mucho mal equipo por ahí, hermano. Es que... Ah, no, pero es que usted, pues, imagínese cómo va a ser el próximo Mundial o yo. Eso sí es un caballo. No, pero este va... Con 48, si este con 32. Este va de mal en peor, brother. Sí, esto está tétrico, man. Hay mucho ripio ahí metido, le cuento. Uy, hermano, ¿qué tal uno con Australia en unos octavos? Oh. Eso es muy difícil para mí. De verdad, extrañísimo. Uy. Eso. Pero bueno, hicieron su tarea, ¿no? La hicieron bien. Uy, pero qué tarea tan mala. ¿Qué tal Dinamarca, hermano? Pero no, Dinamarca sí, qué decepción. Pues sí llegaron. Qué decepción. Qué decepción. Todo, pero todo, Dios mío. Que habla como del metaverso. Todo, sí. Chévere, no, sí. Bueno, hoy se acabó el mes. Un mes bastante no fácil. Magro. Maluquera, flojo. Un mundial, pues que si no fuera por Nicolás sería más flojo, pero flojo. Una cosa que uno no tiene ninguna emoción, ninguna novedad. Hombre, pues. Hay mucha tristeza que las Águilas de Cartago no pasaran, hombre. Eso le pone un poquito más de dinamita, pero que están uno con Australia ahí metidos. O sea, sé que eso nos favorece a los equipos buenos, ¿no? Pero bueno. No, Australia. Pero, ay, qué pereza. No, qué pereza. Polonia, o sea, Nico, es que... Uy, Polonia que no juega a nada. Polonia 23 es más divertido que ese bodrio de grupo. No. Y fuera de eso se aplastan porque van perdiendo 2-0 a defenderse. No, hermano. No, fatal. No. Fatal, Polonia. Fatal. Bueno, pero hoy tendremos muchas cosas interesantes, arepasos del Mundial. Espero que la gente esté preparada. Van a decir que es que Nico sabe. Se acaba el arepaso por fin. Uy, por fin. ¿qué? ¿Se acaba el arepazo cuándo? Ah, hoy pues se hoy. Acaba, pero pues claro. Ya tenemos oiga, ganador, hoy, ¿no? Nos reseteamos. Hoy se acaba, chao, sí, mañana chao, receipt. Chao, pero ya tenemos, ya tenemos un ganador, lo puedes anunciar por anticipado. El valor a victoria es gigante. Nicolás, ahorrémonos los de hoy. El ganador es Nicolás. Ah, pues sí, no. ¿Para qué jugamos hoy? No, porque no, lo mejor es ratificar un triunfo. Se presentan en un mundial y no, les ponen no, porque W. Ya es, o sea, exacto. Pues igual ya perdimos. No, pero... Pueden pelear ahí por el segundo puesto, pelear? Creo. ¿Qué podemos pelear? Yo no quiero pelear. No, tú no. Yo hoy vengo en son de amor. Por el segundo puesto están tampoco Moni puede pelear y Orlando. Nadie. ¿Estás loco? ¿Quién puede pelear hoy qué? Hoy tenemos una entrevista anticuada, pero vamos a tratar de... ¿Cómo es? Sí. Adelante. O sea, es anticuada porque... Sí. De los 70. Grupo, de esos grupos famosos que se llaman One Hit Wonders. Uh-huh. Okay. Es decir, un artista que solo tuvo un éxito... Pero pues con eso tuvo. Muy fue tocado, el éxito, claro. Pero vamos a ver cómo hacemos para poner otras canciones, porque yo me acuerdo no de hay, otra, pero no llegó al puesto 74. Y de hecho, me estoy acordando de otra. No, este pero momento. Espérate. Vamos a intentar hacer algo. Bueno, Nico, Emilio Sánchez es el como el que tiene que conducir eso. Yo le voy a hacer una pregunta al señor. Y después que Milo lo saque adelante, pero pues, One Hit Wonder. Eso es como entrevistar a los bueno, lobos. Pero chévere. Los pero de la banda. Hay que tener. Hay que pegarle al perro ahí, ¿no? De hacerla. Vamos a ver cómo yo les sacamos. Yo entrevisté a los del Río una vez. Y les pregunté, muchachos, ¿qué es eso? De la Macarena. No, pero es la misma canción. Esos son otros que. En otros dije, tiempos, ¿qué se siente no, vivir 25 años de la misma canción? Ellos me dijeron rico. Pero yo les digo algo. Yo les digo algo. En los 70. Ojalá uno hiciera una. En los 70 no era tan fácil hacer una canción porque había tanta música buena que todas las bandas sacaban canciones. Entonces ya era una dicha que uno de esas bandas pues pegara una canción. Te voy a decir algo. Una canción de número uno duraba una semana. Promedio. Claro, exacto. Pero exacto, pero sacaron una canción que llegó al número uno. Sí. Bueno, vamos a poner un fin, pero esperemos en la entrevista. Yo le agradezco mucho. El presidente chino Jiang Zemin murió a los 96 años. No. Fue muy sorpresivo no, para todo una el semana, mundo. Un número uno en pero esa época. Le digo, quedé frío. Pues, ¿cómo así? No pues, me acaban de avisar. No, y el tipo murió en su lecho perfecto, pero solo dijo... Estoy rico. Ah. Y entonces la gente le decía, ¿qué? Y ya. Y al final dijo, yo arango. Yo no entendí qué pasó ahí, pero bueno. Tema del día, Nicolás. No, yo no lo tengo. Me gustaban los muchachos. Tema del día. La canción que más te ha gustado de una película. La canción que más me ha gustado de una película, fácil. As Time Goes By, de Casablanca, para mí. Ok. Para mí fácil, bueno, la de Titanic de Celine Dion. Fácil, fácil. ¿Qué vas a hablar, Nicolás? No te lo cree nadie. Canción horrible si las hay. No, es linda, pero... ¿La de Ghost era chévere? Peor de la historia. ¿La de Ghost? Ah, sí, claro. La de Ghost era chévere. Pero no es original de la película. ¿Ah, no? No. Bueno, As Time Goes By tampoco es original de Casablanca. Bueno, pero yo creo que los oyentes no son tan famosos, tan conocedores. Claro, yo creo que vale también. Claro, exacto, tenemos que valerlo, porque ellos no saben si es original o no. Claro, porque si dicen John Williams, pues dudaría mucho. Banda sonora de cuando una película. Esa cultura. Sí, Emi, no podemos ser tan exigentes. Eso no es una canción, ¿es canción o es banda sonora? Sí, es que canción, acuérdese que tiene letra y música. Muy diferente. Ah, y si bueno, ponemos canción y o banda sonora, porque no, canción. Listo, perfecto. Es que la banda sonora de, o sea, me gustó el tema de Amor de Empire of the Sun de Spielberg, pues no, es muy difícil. No, sí, no. O sea, la banda sonora cuando el muchacho se despierta después de un ataque de los chinos, no. Seamos serios. Me pareció divina la canción de Tiburón. Sí, exacto. Seamos serios. No es canción, es instrumental. Canciones originales de películas. Ah, ok. Entonces la mía no clasifica. Pero la pones muy difícil. Muy difícil, no, porque pues sí clasifica a Emilio porque se hizo famosa y fue nominada por eso. Ah, por pero eso. Dios, bueno, pero dejemos que los oyentes opinen. Bueno. Comencemos. El alerpen, disputar los arepazos de hoy es como un pajazo mental. Eso ¿para qué disputas esa vaina? Porque hay que llegar hasta el final. No puede ser que hoy llegue el equipo... El equipo que está perdido, el equipo de Qatar y no juega el partido de ayer, porque enreda todo el equipo, no toca jugar. Pues cuando Disney comenzó con Pixar, la película de Wall-E me gustó mucho y me hizo acercar con la Vion Ross de Louis Armstrong. No aplicable, eso no es de esa película. Pero había una el de tema Peter musical Gabriel, que de la esa película, película Expreso de Medianoche no tuvo ninguna canción original. Oh, esta sí, pero no, como Wilson. No, sí. Sí, no, sí, sí, perdóneme. No. Canción nominada. Seis de Giorgio Moroder, esa no es. No, pero de, es que tiene que tener letra y música. Banda sonora. Uy, no, Romero Wilson están, pues, más de un exigente. Sí, que no, es que canción original. Canción original. Romero Wilson, no, My Heart Will Go On de Celine Dion. Se ganó el Oscar a mejor canción original. No, tweet ganador. Sí, exacto. Ya, cero, sí, es la única. Nota, Nico. Usted siempre cero tan uno. Visionario, Nico. Preciso, me encontré de Carlota Cidade de Deus. A propósito, don Jaime, ¿usted sería tan amable en algún momento se manda un especial de Cartola? No, con gusto. Pero Cartola, mira, gran zambista. Con el perdón de Nicky, me gusta mucho la de Top Gun. De Berlín, ganó el Oscar. Take my breath away. Es un bodriazo, pero eso de Giorgio Moroder. Vamos a ponerle 0-1. No, mentira, 5-4, porque el gusto de la gente también es muy relativo. A mí, muy para bien, mí, un 0-1. Thanks los originales for being my top podcast on Spotify this year. Gracias a los originales por ser mi mejor podcast de Spotify este qué año. Bueno, qué bueno. Spotify tiene 7122 minutos OVIT de nosotros. Qué sí, bodrio de bárbaro. Se escuchó, o sea, todo. En el InstaFest de esa persona vamos, ya sabemos cómo vamos, claro, a salir, ¿no? Es que hoy salió el Grab de Headliners. Sí. Exacto, pero hoy salió el Grab, que es como un resumen que hace el algoritmo de Spotify, en donde dice cuánto escuchaste, ajá, qué canción, cómo, todo. Entonces, ajá, también podcast. Entonces, interesante que nosotros el estemos ahí. El mío no ahí me sorprendió para nada. Es la misma canción que oí todo el año pasado, que todo el año anterior. Que soy tatuida. Sí, entonces tú, sí. Sigamos, por favor, avancemos, porque es que no, yo creo que estamos como muy pensando en nosotros. Sí, cierto. Y no en los oyentes, por pero favor. Pero está bien, ¿sí?, pensar en uno también. Pero no tanto, Nico, usted lleva pensando lo dice en usted, que más piensa en sí mismo. Sí, es verdad, estamos de acuerdo, Nicolás, hay que pensar en uno. No, pensando todo el día en los demás, yo no puedo, yo necesito pensar en mí. ¿Quién, no, pues, quién va a cuidar de mí? Bueno, podemos avanzar, que estamos, claro, de verdad. Por favor. Bueno, ¿podemos poner una canción, Emilio, para bueno, salir de este rollo? Gracias. Oigan, hoy murió una integrante de una banda, ay, que sí, en una época sonaba en este programa igual que los Porcaro, ¿no? Oiga, sí vi, me acordé de usted. Sí, Fleetwood Mac. Sí. Hoy falleció Christine McVie, que fue parte de la formación clásica de Fleetwood Mac, que era esta. ¿Y por qué no está en los homenajes? Porque me parece que tiene que ir aparte. O sea, murió hoy. Murió hace dos horas. Tibio su cadáver, hace 10 minutos. Stevie Nicks puso ahorita en Instagram, en Twitter, perdón, hace muy pocos minutos, puso: hace unas horas me dijeron que mi mejor amiga en todo el mundo, desde el primer día de 1975, falleció. Ni siquiera sabía que estaba enferma, hasta la noche de sábado, escribió. No, pero no sé si eran tan amigas. Entonces. Pues es que ellos tuvieron varias encontrones. Ella ¿no? se salió. Sí, hubo varios, de hecho, agarrones. Christine McVie se salió y de Fleetwood Mac y volvió. Y después se volvió a salir. Sí, allá hubo adulterio. Pero ella, eso hubo de todo. No, pero ella estuvo en el disco más importante de ellos, que fue Rumors. Uf, divino. Que es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, además. Y ella fue la voz principal en esta canción. Entonces, pase en la tumba de Christine McVie. Aquí está Don't Stop. La palabra soufflé viene del francés. El verbo soufflé es inflar. Por eso es muy famoso ese postre que se llama el soufflé, porque es el arte de subir una vaina de harina con huevo, ¿no?, con gran manier. Y pues a mí me gusta poner las palabras en español, es suflar a la gente, y es inflarla del envenenamiento, de la rabia y del... la amargura. ¿Usted me deja hacerle un aporte? ¡Claro! Es que se puede, si no me falla la memoria, decir insuflar para decir lo que usted está diciendo. O sea, si uno dice insuflar, quiero insuflar. Si no estoy mal, espero, busco en la RAE, pero estoy casi seguro. ¿Miembros de los originales quiere decir que quiero inflarlos de la rabia? Sí, espéreme, ya le digo, espero, buscamos en... Pero ¿por qué no nos dedicamos más bien a nuestra nota, hermanito? ¿Sí? Ah, no, pero es que usted me era para aportar. Pero igual, mire, insuflar muy rápido, introducir en un órgano o en una cavidad un gas, un líquido o una sustancia pulverizada. Dos, infundir a alguien algo inmaterial, como un sentimiento o una idea. No, falta todavía pulverizar un poco más, pero bueno. Una droga experimental muestra gran potencial para los enfermos de Alzheimer. 1.795 participantes después de 18 meses, 27% han mejorado los niveles de su Alzheimer. ¿Y el fútbol? Sí. Ya voy, pero es que usted, como se pone a hablar de insuflar, pues yo hablo del Alzheimer. Ah, bueno. Cuando estemos conectados, hablamos, pero mientras tanto, cada cual va por su cada onda. Por su lado. Es que no tengo problema, hermano. Y bueno, dele pues. En Chengdu, por ejemplo, está la fábrica más grande de iPhone del mundo. ¡Ah! ¡Qué lindo! Y llevan 5 días de confinamiento. O sea, pues, si usted no dice, en Shanghai hay 11 distritos con confinamiento y pues en Beijing están haciendo unas pruebitas para bajarle un poquito la temperatura a la gente, ya sea o a las buenas o a las malas. Ustedes entenderán cómo es el régimen. Claro. Bueno, Nico, mundial. Sí. Entonces. Pregunte. Con gran pesar he visto el mundial de fútbol. Sí. He visto un panorama desolador. Me ha parecido supremamente malo. Ha parecido hartísimos muchos partidos. Y hoy sobre todo, pues fue una jornada que vi los 4 partidos, pero es que yo, por ejemplo, mañana decidí no ver los partidos de la noche. Decidí irme y salir porque no he salido por ver esta vaina. Entonces, para mí perderme Japón-España no es una cosa que uno diga, uy, carajo. No, no. Y hoy me senté a ver unos partidos ahí, entre los cuales pues estaba el de Polonia-Argentina, que no sé qué decirle. ¿Estaba México-Irán? No, estaba México-Arabia Saudita. Arabia Saudita, no sé qué decirle. Por la tarde estaba Australia con Dinamarca, un bodrio de alto nivel. Sí. Y el otro partido era Francia-Túnez. Correcto. Entonces, pues uno mira esas cosas y dice, bueno, pero aquí, ¿qué pasó? Entonces me pareció muy bien pateado el tiro de Messi de penalti, pero se lo taparon, pero iba duro alto, ¿no? Bien. Sí, no, bien atajado por Chesney. Es de esos cosas que no es que se cobraron más, sino que el portero no se hizo alguna vaina chévere, pero pues Nico, yo le dejo a usted la palabra porque la verdad quedé muy decepcionado porque pasan 2 equipos que me parecen un bodrio, Polonia y Australia. Muchas gracias. Bueno, pues mire, hablando del grupo, ese fue el grupo D, el que estuvo en competencia, que es el grupo del que hacen parte Francia, Túnez, Australia y Dinamarca. Nos llamó mucho la atención lo de Dinamarca, que hubiera tenido un desempeño tan malo, ¿sabe? En la Copa. ¿No es la peor presentación de Dinamarca en un Mundial? Yo creo que sí, ¿sabe? Creo que sí. Pues eso decía. Porque ellos siempre pasaban de ronda, sí. Siempre. O sea, 86 llegaron a cuartos, 98 pasaron a 86 octavos, creo que fue. Sí, octavos. Cuartos. ¿En qué mundial en Dinamarca Francia resultó una revelación que 86. Todos los partidos los ganaban por 5 goles, hola? 86, que le ganan a Alemania, le ganan a Uruguay 6-1. Y eso. Le ganan a Escocia, si no estoy mal, creo que hay que ser el grupo de ellos. Y pierden, curiosamente, con España 5-1 en octavos, que eso fue también muy sorpresivo. Muy sorpresivo. Bueno, Nico, dele, hermano. Bueno, entonces mire, en el grupo D, Francia, que jugó con la mayoría de suplentes, jugó con un montón de suplentes, no estaba el equipo titular, estaba Guendouzi, Colomuani, Beretut, tipos que no habitualmente no hacen parte de la formación de Deschamps, Mandanda atajó en vez de Lloris. Y Túnez, que tenía una leve esperanza de pasar, si es que empataban Australia y Dinamarca, ahí ellos quedaban de segundos del grupo. Pero fíjese, es que uno no entiende a los entrenadores. Hay un tipo que juega muy bien en Túnez, que yo cuando vi el primer partido de Túnez me llamó la atención que no fuera titular, que es Wabi Kasri, grandísimo jugador. Y el tipo no siempre suplente. Y en el segundo partido, suplente, y lo metieron en el segundo tiempo. Hoy fue titular Kasri. Bueno, pues Kasri enloqueció a la defensa francesa y un gol de él, después de un error clamoroso de Fofana, le dio el triunfo a los tunecinos en el Education City, pero no les alcanzó, porque Australia, con un remate cruzado de Lecky de zurda, le ganó 1-0 a Dinamarca. Así que esa zona quedó así: Francia con 6 puntos, Australia con 6 puntos, Túnez con 4 puntos y Dinamarca colero con 1 punto. Muy, muy sorpresivo para mal lo de Dinamarca. Y en el grupo C, que fue el que se jugó más tarde, en el estadio 974 jugó Polonia contra Argentina. Polonia demostrando exactamente el mismo fútbol que ha exhibido desde 2018, porque es una selección que juega muy parecido. Mal, cuadriculada, espesa, sin ninguna clase de vuelo individual. Lewandowski, le da uno tristeza con ese señor saber que le toca jugar con esos compañeros. Y Argentina cuajó su partido más regular en este torneo. Messi desperdició una pena máxima, le pasó a Messi que además perdió una pena máxima en el 2018 contra Islandia y ahora está en el 2022, lleva 2 penaltis fallados Messi. Y Chesney, el arquero polaco, tiene también otra cifra que vale mucho la pena destacar. En los dos partidos, en los tres partidos que tuvo que atajar, detuvo 2 penas máximas, le detuvo una a Arabia y le detuvo esta a Messi. Pero pues no fue suficiente lo de Chesney, que fue de lo mejor de su equipo en general en esta primera ronda, porque Argentina ganó 2-0 con gol de Alexis McAllister, el hijo del Colorado McAllister, aquel que fue lateral de Boca y que juega en el Brighton. Es un muy buen jugador y le ha servido mucho a Scaloni. Y el segundo fue de Julián Álvarez, una de las contrataciones del Manchester City, y estaban definiendo pues Arabia Saudita y México. México ganó 2-1 con goles de Martín y Chávez, y Alda Usari les dañó el caminado porque al 90 más 5 marcó gol y se quedó México por fuera de la segunda ronda por cuenta de esa diferencia. Quedó de primero Argentina con 6, segundo Polonia con 4, diferencia de 0, México con menos 1 también con 4 puntos y Arabia con 3 como colero. Ahora, México no se quedaba por fuera de unos octavos de final desde 1970. No, es que en el 94 no participó porque lo sancionaron. En el 94 México no va porque han alterado la edad de unos jugadores juveniles y suspenden a la federación, entonces no pueden jugar esa Copa del Mundo. Pero si usted revisa desde el año 78 hasta acá, en el 78 se quedaron por fuera. La única vez que se han quedado por fuera desde esa época. Pero en primera ronda. Metió goles México. Es que el partido de México es cero siempre, ¿no? Metieron 2. Sí, no. Y oí en la transmisión de hoy que cuando iban 2-1, si ya México metía un gol, clasificaba por goles a favor. Exacto. Era muy raro. Exactamente. Sí, pero entonces el lío, porque fíjese que México iba 2-0 y ese gol que le marca Arabia también lo termina sentenciando, porque Polonia ya estaba un poco porque se acabó primero el partido de Argentina-Polonia y ya los polacos dijeron, no, esto quedó 2-0, los mexicanos ganaron, nos van a sacar la posición, y llegó el gol de Arabia, cosa que... No, pero con 2-0 no lo sacaban. Claro, porque es que México tenía que hacer un gol más. Un gol más. Claro, pero fuera de eso. O sea, con 2 amarillas. No pudo hacer el otro gol. Y, porque claro, ese es un ítem de definición, el que usted dice, que es la cantidad de amonestados que tenga. Entre menos amonestados, pues clasifica. Y fuera de eso, les hizo un gol a Arabia en el minuto 90 más 5. Entonces, bueno, lo de México, decepcionante. Gerardo Martino, el técnico de México, dijo ¿Tata? Que... ¿El Tata? Habló en rueda de prensa. El entrenador de nuestra selección, Hidalgo, ¿yo? El jefe de entrenadores. Uy, no. Es una cosa... y el Tata... Y el Tata dijo que toda la responsabilidad de lo que había pasado en este Mundial era de él. Seguramente no va a continuar en su cargo el Tata Martino, es lo más probable. Tata, y además es que come mucho, ¿no? Tenía mucha crítica el Tata. Le pegaban por todos lados al Tata Martino. Pero, Es un país de 120 millones viendo eso hoy, ¿no? O sea, eso es grave. Sí, no, México es muy futbolera. La cantidad de hinchas mexicanos, cada vez que hay un Mundial, la cantidad de hinchas mexicanos que van a una Copa del Mundo es pero aterradora. Entonces, ¿qué pasó? Ya con esta definición de grupos, ya quedaron definidos otras llaves de octavos de final. Entonces, el sábado, ¿cómo queda el calendario? Van a jugar Países Bajos y Estados Unidos. Eso es a las 6 de la tarde de aquí, de Qatar. Y a las 10 van a jugar Argentina y Australia. Que Argentina y Australia, el recuerdo, digamos... ¿Cómo es el primer partido? ¿A qué horas es? ¿Qué día? Países Bajos, Estados Unidos. 6 de la tarde, hora de Qatar. O sea, 10 de la mañana, hora de Colombia. El segundo partido de ese sábado 3 de diciembre es Argentina-Australia. Ese partido se juega a las 2 de la tarde, hora de Colombia, 10 de la noche, hora de Qatar. Hay un antecedente en ese Argentina-Australia, y es que estos dos países chocaron entre sí en aquella eliminatoria en la que Colombia le gana 5-0 a Argentina, ¿recuerda usted? Por esa derrota, Argentina se va a jugar el repechaje y le toca jugar contra el ganador de Oceanía, que fue Australia. En ese repechaje, que regresó Diego Maradona a la selección argentina, quedaron 1-1 en Sydney, gol de Balbo y gol de Aurelio Widmar para los australianos. Y en Buenos Aires, en un partido muy difícil, con gol de Gabriel Batistuta, clasifica a Argentina a esa Copa del Mundo. Bueno, venga, 1994. Pero es que no necesitamos tanta historia del pasado. Venga, ¿Y Francia ya se sabe cuándo juega o no? También, claro, el domingo juega. Domingo 4 de diciembre, para que apunte. Juega a las 10 de la mañana, hora de Colombia, 6 de la tarde, hora de Qatar. Francia-Polonia. Ese es el partido que se va a jugar ese día. Y por la noche, a las 10 de aquí, es decir, a las 2 de la tarde de Colombia, juegan Inglaterra y Senegal. Y ahí... cuatro llaves definidas de estos... O sea, ya hay cuatro partidos definidos. Exactamente, hay cuatro partidos definidos. Tal y quedan cual. Cuatro, mañana se definen dos partidos. Mañana se definen dos, sí. Y el y viernes mañana, se definen dos. Exactamente, o sea, mañana, mire, mañana la definición está así. Mañana se define el grupo E, que están Costa Rica y Alemania, juegan entre sí, y Japón-España. Y en la otra zona, que es la F, juegan Marruecos y Canadá y Bélgica y Croacia. Le cuento cómo van. El grupo de España va a España primero con 4, Japón segundo con 3, Costa Rica tercero con 3, último Alemania con 1 punto. Y en el grupo F, Croacia es primero con 4, Marruecos es segundo con 4, Bélgica es tercero con 3 y cuarto Canadá sin puntos. Bueno, Nico, muchas gracias. Veo a Alemania un poquito enredada, ¿no? Pero si le gana Costa Rica y uno imagina que de pronto España le gana a Japón, ahí puede meterse. Nico, de verdad, muchísimas gracias, hermano. De verdad, qué informe tan completo. Y qué gusto me dio a mí darle este informe. Poco largo, como siempre, y ese cliente debe estar feliz. Yo creo que lo van a poner de planta completa, de verdad. Hombre, pues ojalá, sería buenísimo. Sería un honor, ¿no? Oiga, ¿sabe qué? Me tiene que corregir, porque a México la expulsan del Mundial, o sea, no la dejan jugar las eliminatorias, es en el 90. En el 94, ¿sabe quién la elimina? Bulgaria por penaltis la eliminó en octavos. ¿Se puede disculpar, brother? No, por eso mismo estoy haciendo yo la corrección, porque me puse a echar cabeza y dije, pero yo ¿por qué tengo eso? Como que me entró una duda. Y me puse a pensar, y fue en el 90 que a México no la dejan jugar. O sea, igual entonces el dato está perfecto. Porque 94, desde el 78, yo dije que era 94 y usted me levantó, sí, y me humilló. Pero no lo levantó. Toda la fanaticada, brother. No. Eliminados en el 94, como diciendo, usted es un imbécil. Yo voy a morir. Cálmese, no, mire. Pero usted me dijo, tipos no fueron al 94. Yo dije, bueno, Dios mío. Claro, no fueron, fue al 90, por eso pido excusas. Dios pero. Mío, pero ¿por qué? Es que. En el 78. Es que no es que yo me lo sepa, es que lo oí. No, yo qué iba a saber eso. Y tiene toda la razón. Por eso le doy la razón. Dios mío. Ay, bueno, listo. Entonces, desde el 78 México no se quedaba por fuera de octavos de final, imagínese. Pero, pues sí, pero en el 94 los eliminaron, ¿no? Bulgaria los elimina por penaltis. Uy, pero qué arte era jugar con Bulgaria. Pero bueno. No. En la cabeza de Laura durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Uy, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. En la cabeza de Laura durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Uy, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Uy, esa Bulgaria era un equipazo que quedaron de cuartos de ese mundial. Por eso, dije. Stoichkov, Lechkov, Dani Borisov. Rico, la historia no es lo que se está pidiendo en esta sección. Borislav Mihailov. Ya volvemos, no se muevan, por favor. Jordan Lechkov. Recordamos el tema del día. ¿Cuál es la canción favorita tuya de una película? Y entonces para eso voy a leer algunos oyentes. Bueno, ¿entiende por canción bien. Una canción que pues fue hecha para las películas o se hizo famosa por la película? Juan H. Incapié, All Star, de una de las mejores películas de la historia de la humanidad, Trek. Me encanta la banda sonora de Batman que hace Seal, pero para mí es mi negro. A mí me encanta esa eliminación de esa película. Kiss from a Rose se hizo famosa por Batman Forever, pero no, es un poco anterior. Pero no, sí se hizo muy famosa. No, no sabía. Era porque no sabía. Bueno, pero esa se la anotamos. Vale, vale. Sí, vale. A mí me encanta la eliminación de México. El hombre mexicano es muy ordinario. Eso lo escribe Lester Correa, pero ¿con qué autoridad, Lester? Nota, Nico. Mirémonos al espejo. Yo me miro al espejo y digo, los mexicanos son una belleza. 0-1. No sé, esto sí, no. Esto no lo leo. A la selección mexicana la suspendieron. No, oigo que esta vez no aceptan canciones no originales de cada película, ni canciones instrumentales. Pero entonces no clasifica Bad Dance de Prince, por supuesto que clasifica. Claro, esa es hecha para Batman. Escrita para esa película. Sí. Ah, sí, señor. Hoy me uní a la audiencia del programa y busqué que usted es el director y le tiene una pregunta. Escuché a una chica diciendo, eso hubo fornicación y adulterio. ¿Es un programa cristiano? Lo pregunto con respeto porque los que somos ateos nos sentimos raros. No tan Ico. Y hablando de una banda. Y díganle que sí. Hablando de una banda. ¿Quién es la chica que habló de esa banda? Y que fui yo. Estás con está hablando no la chica. No tan Ico, tenemos un ganador, ¿no? Pero Mónica no dijo fornicación. Dijo adulterio, sí. Pero fornicación no dijo. Pero ya sabes, no tan Ico. El oyente se sintió aludido y dijo, fornicación. Le digo que no sé por qué siento un mentolatum de victoria tan fuerte. Sí, ¿sabes? Debería ganar, la verdad. Y hablan, y todo porque estábamos hablando de Fleetwood Mac. Sí, exacto. Fue por eso. Te quedarás Benny Moré al final de Visa Usa. Muy bien. Visa Usa peliculaza, claro. En Apocalypse Now dice que la cabalgata de las Valquirias. ¡No, hombre! Power of Love con Huey Lewis de la película Back to the Future. Bien. Take my breath away. Take my breath away con Top Gun. Ok. De Top Gun. Disputar los arepazos de hoy es como un pajazo mental. ¿Eso para qué disputan esa vaina? Hay que llegar hasta el final, brothers. Hay que morir de pie. Exacto, de acuerdo. Me van a calificar mal, pero la canción que más me ha gustado es No se hable de Bruno. Nota, Nico. Bueno, 5-4. The Flower of Carnage de Kill Bill. Aquí interpretó Marc Anthony en El Cantante de los Cantantes. Más adelante la vi en un concierto y Jennifer López se hizo un bailecito un poco delicioso. Nunca lo olvide la canción. Pero perdón, ninguna de las canciones de esa película es original. No importa, vale. ¿Valen? Vamos a, sí, vamos a abrir un poquito el panorama, okay, pero Nico le pone 0-1, ¿no? Sí. Pues a Marc Anthony no le vamos a poner nunca una nota buena. No, nunca un 5-8 en mi mente, jamás. A mí la que me gusta es la chica del programa que dijo fornicar y qué, y copular y qué. Que no dijo fornicar. No dije. Pues me creo al oyente, usted, Nico. Yo le creo. Pues sí, llega en el oyente. Pensó que estábamos en un programa cristiano, yo no entendí. De pronto, pero ¿por qué? Ay, nada que ver, es vocabulario. Es un argot popular, o sea, eso los conoce todo el mundo, no solo los cristianos. ¿Popular? Pues yo nunca he dicho fornicar. Yo tampoco. O sea, yo conozco otras maneras. Si Nico dice copular, pero digamos que es un poquito menos. Ay, entonces. Menos pegada a la Biblia. Es que la Biblia, uno de los mandamientos es no fornicar, ¿no? Claro. Si que se entiende, no fornicar es cuando usted actúa sexualmente no con amor, sino por deseo. Con deseo. No con su mujer, sino de fuera de las sábanas de su casa, Nico. Exactamente, que llega oliendo a otra. A madera de otro hogar, como mocedades. Uy. Si no, llega oliendo a ¿cómo se llama eso? A leña de otro hogar, ¿se acuerdan? Leña de otro hogar, me encanta. ¿Se acuerda que le reclama que tú llegas oliendo? Cuando uno huele, perdón que le diga, que alguien llega oliendo a leña de otro hogar, no, uno tiene un, o sea, uno es Joel Robuchón, o sea, es la nariz más prodigiosa del mundo, o sea, es el mejor chef del mundo. Lo tienen que contratar para detectar maletas, sí, eso sí es un berraco. Entonces imagina, oye, óigame, me llama Nico, Jaime, es que estuve ayer con Cata y estoy preocupado, pero ¿qué pasó? Hermano, esa vieja está con otro, pero ¿por qué? Llegó oliendo a leña de otro gallo. ¿Qué? Es un poco diferenciar los trocos de leña de la casa de uno con otro es muy difícil. Es un poco es como una metáfora, una pero muy ordinaria. Es como lo que le pasa a Stevie Wonder en Lately, ¿no? Que se sospecha que le están poniendo cuernos. No, pero él dice que llega. Leña de otro hogar nunca dice, pero. Bueno, Emilio, pongamos música, por favor, que ya estoy nervioso. Listo, vamos con el nuevo álbum póstumo de Juan Gabriel, el disco Los Dúo 3, y este tema dúo con el gran George Benson, hablando de esa corriente de grandes artistas de R&B. Aquí está Luna tras Luna. Nada más interesante e importante que ser campeón de la Copa del Mundo. ¿Por qué le bajaste tanto a la música, Cristian? Quisiera sentirme acompañado, muchas gracias. Y eso ha pasado desde hace mucho tiempo, pero son muy pocos los países que han llegado a ese privilegio. El último que llegó novedoso fue España. Y el otro que entró ahí bien, como de vainas, fue en el año 98 Francia. Pero para llegar a esas vainas es muy complicado. Pero quisiera hacer una reflexión personal. Porque no me importa cómo son las reglas ni nada, pero a mí me parece. A mí, Jaime Sánchez. Sí. Después de ver todos los mundiales desde 1970. Pero es lo que yo creo. O sea, no quiero que me digan. Pero no, es que yo no estoy de acuerdo. No, no voy a cambiar de manera de pensar. Punto. Porque la tengo desde que tengo 10 años. 9. Okay. Cuando vi a Pelé. ¿Qué es? Y es que no tiene ningún sentido que un equipo que sea campeón mundial durante el torneo en que fue campeón mundial pierda un partido. Puede que lo empate y que lo gane. Pero, no, pero tiene que llegar invicto a la final del mundial. Y ganarlo o empatarlo y después por penaltis. No, pero. Y. ¿Qué? Déjeme. No, yo estoy tranquilo. Un pensamiento. Sí, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo. Exacto, pero es que ¿cómo es posible que en la primera ronda pierdan y se vuelvan campeones mundiales? No, no, pero no me gusta. Pero qué es. Y hay muy pocos equipos, pero sí los hay. Y tengo en mi mente, y creo que no hay más, pero tengo en mi mente esos equipos. Es esos equipos que estando en un mundial de fútbol, pierden un partido y son campeones del mundo. Y en la última etapa que comenzaron, ya eliminación directa en octavos y cuartos, me parece todavía sorprendente que un equipo que para ser campeón del mundo solo tiene que jugar 7 partidos, pierda uno. Es inaceptable en mi mente, bueno, porque mi único ejemplo de eso para sugerirles, pero hay muchos ejemplos, todos, pero mi único ejemplo que tengo aquí, como diría Juan Gabriel, ¿puedo decirlo? Tú, bueno, estás en mi mente, pero déjeme que yo a veces tengo mis fluideces, hermano, déjeme. Sí. Entonces, haré paso número uno, por favor. ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué pasó aquí? En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! El ejemplo por el cual pienso eso hoy, de la chepa, la chilipa y la leche, es porque los conocimientos. El que piensa pierde, porque pero el que no piensa también. Pensando en favoritos, es porque Argentina ya perdió un partido y es porque Francia ya perdió un partido, y sería una injusticia que alguno de ese par de equipos sean campeones mundiales. Es mi concepto. Bueno, pero haga lo que quiera, perfecto. Listo. La pregunta es, nómbrenme los equipos en los mundiales, no son muchos, que han perdido un partido y han sido campeones mundiales. Ahorita ¿cuántos? No ha pasado nada porque Francia no es campeón mundial este año ni Argentina es campeón mundial. Pero los que perdieron un partido y fueron campeones mundiales. Díganme los equipos, son poquitos. Adelante, los países. Un minuto. No necesito ni marcadores. Pero no nos vamos a decir cuántos ni siquiera. No. Son muy poquitos. Bueno, pero es que no son muchos los que han sido campeones mundiales. O sea. Música. Otros 20 segundos. Pero por Dios. Bueno. Pero por Dios. Bueno. Ya, no hay más música. Está la grabación, porque yo tengo que calificar con seriedad. Lo único que dije es, el único equipo que yo hago referencia que nunca ha perdido un partido en el Mundial cuando ha sido campeón del mundo es Brasil. Y Orlando me lo pone, ¿qué pasó ahí? Ah, yo también lo puse. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Dios mío. Entonces, los que pusieron Brasil, que es Mónica, Orlando y María Juliana, menos dos. Todos pusieron Brasil. Pero es que les dije que nunca había perdido un partido cuando fue campeón mundial. Correcto. Claro, perdió con Bélgica, con Francia, pero no fue campeón mundial. Corrected them, sir. Es el único que me consta. Y recuerdo los otros. Por lo menos recuerdo dos y me instruí. A ver. Recuerdo que España perdió un partido siendo campeón mundial en Sudáfrica. Es correcto. Y bueno, y recuerdo levemente que Argentina perdió un partido. Y hay otro que también perdió un partido. Sí. Entonces, Orlando, España, Brasil, Italia. Mónica, Brasil, Alemania, España. Y María Juliana, Brasil, Italia y Alemania. La respuesta correcta la tiene Nicolás. Alemania, Argentina y España son los tres equipos que han perdido partidos. Un partido, por lo menos. Uno, y han sido campeones mundiales. Punto para Nicolás, por favor. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Hola. María Juli. Oli. Juli. Aquí estoy, aquí estoy. 45 puntos negativos tengo yo. ¿Qué? 30 puntos negativos tiene Mónica. 21 puntos negativos tiene Orlando. Y Nicolás tiene 5 puntos. Pero si... En la cabeza de Laura durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. En la cabeza de Laura durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. ¿Tenía tres o cuatro? Tenía cuatro. Cuatro. Nico, felicitaciones. Se está afianzando al primer lugar. ¿Afianzando? Pues llevo casi que todo el mes en el primer lugar. Ay, sí, ya ganaste. Despegamos. Y con mucha suficiencia. Titular de CNN. Costa Rica apuesta para eliminar a Alemania a la siguiente fase. No, pero que es ese, que es ese titular, brother. De verdad, que se pongan serios, hombre. ¿Y qué tal que le metan un 3-0? ¿Qué hacemos, hermanito? Pues Alemania, hoy por hoy, es medio inestable. Entonces, ojo que no, de pronto, con la sorpresa que ha habido en el Mundial. Que este equipo no era bueno. Lo advirtió. Sí, lo de Costa Rica. Pero ¿sabes que no le voy a dar más bomba? A las 6 en punto tendremos una gran entrevista. Emilio Music. Listo, continuamos ahora con este tema que fue grabado por Sting. Este tema fue grabado por Sting en su álbum Sacred Love del 2003 con el guitarrista de flamenco Vicente Amigo. Aquí está Send Your Love. Son tiempos de abrir nuestro corazón, brindar alientos de paz y prosperidad en compañía de nuestra familia y seres queridos. En la FM es momento para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. La FM siempre. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el señor Bill Gates, cofundador de Microsoft, predijo el final de los celulares y que serán reemplazados por tatuajes electrónicos, según publicaciones compartidas en redes sociales? Esta noticia es falsa. Si bien la tecnología avanza a gran velocidad, un portavoz de Bill Gates confirmó que el magnate tecnológico no ha dado declaraciones relacionadas con el reemplazo de los celulares por los tatuajes electrónicos. Se trata de rumores que circulan por redes sociales. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Bueno, gracias al equipo de producción, a María Paula Aguas, a Mónica Martínez, a Orlando Rivera, a Emilio Sánchez por la participación en esta entrevista, pero vamos a invitar al líder y al que hizo posible la existencia del grupo Player, que tuvo una canción legendaria, legendaria, a finales de los años 70, que pues fue número uno, y hace parte de la antología de los grandes clásicos de la tal vez mejor década de la música pop de siempre, pero hay gente que prefiere, yo los 80 no, ni los 90, pero pues hay gente que preferiría los 60, los 2000 también habrá gente, pero pues yo, como les dije, no consigo equipos que pierdan un partido en un mundial y sean campeones, y así pues no consigo mejor década. Emilio Sánchez, muchas gracias y adelante con nuestro invitado. Bueno, nos saluda desde el estado de Washington el vocalista de Player, Peter Beckett. Hi, Peter, how are you today? I'm good, how are you? Well, we're honored to have you. Thank you for being on our show. Oh, thank you for having me. Sí, él se encuentra muy bien. De hecho, también de forma muy amable me preguntó cómo estaba y le dije que pues es un honor para nosotros tenerlo en nuestro programa. Vamos a comenzar de una vez oyendo el éxito más grande de ellos, que es una canción sota, antes de hacer la primera pregunta. Peter, before we begin, I'd like to remember the biggest hit in the history of Player, which is this incredible song which came out in the late 70s. Let's hear Baby Come Back, please. Es que esta época musicalmente, la cantidad de canciones memorables que dio, pues fue tan grande que estábamos comentando que una canción exitosa en esa época en promedio duraba una semana en el número uno en los Hot 100 de Billboard. Entonces le voy a preguntar, ¿cómo recuerda él ese ambiente de música de altísima calidad que llegaba además a tener éxito comercial muy grande? You know, the 70s were such a remarkable time, musically speaking, that it was a time when wonderful quality music could achieve commercial success. And there were so many hit songs in that time that we were remembering that on average, a song that would go to number one would last 1 week, on average, in that position. That's how much was coming out at the time. How do you remember being around in the 70s in that wonderful era when quality music was also getting commercial recognition? Well, I may be going off base here just a little bit, but are you aware of the yacht rock movement? It's kind of like the 70s music has become very popular all over again. And it started about 10 years ago, and my take on it about the quality of the music is that music was still very organic at the time. It was people actually singing harmonies, playing guitars, pianos, real drums. And it was just a few years after, you know, in the mid-70s or whatever, when the synthesizers came on the scene and the drum machines and mid-80s, sorry, not mid-70s, and the organic music kind of disappeared. That was the last of the organic music. And I think, you know, even the young people are enjoying the comeback of yacht rock music. Yacht rock is really just the music of the 70s. And I was guilty, as guilty as anyone else, because I was writing a lot of songs for movies and stuff. And I had all the synthesizers, you know, and the drum machine. But, you know, that was later on, and, you know, that was a whole thing. But it's been great for me because of yacht rock, my music is getting played all over again, and the young people are getting to know it now, which is great. Allow me to translate, please. Sí. Yes. Existe un movimiento que está rescatando toda esta música maravillosa que se llama el Yacht Rock Movement, que hace que la música de los 70 sea popular de nuevo. Y él dice, miren, yo creo que esta música fue exitosa porque era orgánica, todo era real, batería de verdad, canto de verdad. Y él dice, después llegaron en los 80 los sintetizadores, las baterías artificiales, los drum machines, y yo tengo parte de la culpa de eso porque yo también participé de esa movida, pero comencé en los 70 haciendo esta música que considero que fue la última música realmente orgánica que hubo. Y voy a hacerle, antes de escuchar la siguiente canción, voy a hacerle otra pregunta, y es esta, que tiene que ver con las dos listas principales que había de éxitos en Estados Unidos en esa época, que eran los Hot 100 de Billboard, que todavía siguen, pero una que desapareció, que era el Top 100 de Cashbox. Voy a preguntarle él a cuál le hacía más caso. Which chart did you pay more attention to? The Billboard Hot 100 or the Cashbox Top 100? It's funny you should say that. I've got both of the posters from those days. I've got the Cashbox one in a frame and the Billboard one in a frame, and it was number one on both of them, so it was great. Billboard kind of lasted a little longer than Cashbox, I think. I paid more attention to Billboard, I think. Sí, él dice que definitivamente, pues aunque le paró más bolas a Billboard, Baby Come Back fue número uno en ambas listas, y de hecho que tiene los posters conmemorativos de ese logro de las dos revistas enmarcados. Vamos entonces a recordar el otro gran éxito que tuvo Player, que es esta canción que no fue número uno, pero fue número 10, lo cual en esa época también era un logro muy importante. Let's listen to the other wonderful hit that Player had, which was, I believe, it reached the number 10 position on the Billboard Hot 100. Let's listen to This Time I'm In It For Love, Please. Mi siguiente pregunta tiene que ver con cómo se sintió vivir esa época, sobre todo como artista británico, porque en Gran Bretaña sí que se dio música muy importante en todo sentido en los 70, y pues no es ninguna coincidencia que en la misma década hayan surgido, por ejemplo, artistas tan diversos como Elton John o Pink Floyd, y que todos sean británicos, you know. The 70s were also a very important period, I think, in British music in general. I think it's no coincidence that the 70s saw the rise of names as diverse and as talented as yourself, but on the other hand, people like Elton John or Pink Floyd or Queen. How do you think the 70s in general influenced British music? How do I think it influenced British music? Yeah, British music, because I think that in the 70s, Britain, you know, like in the 60s, it just boomed with talent. Well, I was here when Elton John, in fact, I was at that concert at Dodger Stadium. Don't remember what year that was, but he says that 76, I think. And Elton John says it was his biggest gig ever, you know, and I was there, the Dodger Stadium gig. And I was already living in Los Angeles, you know. I think influencing has been going on for a long time. I mean, the English took American music and sold it back to them in the form of the blues, you know. and I think that backwards and forwards thing has been going on for a long time. When I was playing in bands in Liverpool, the reason beginning of the Mersey sound, the Liverpool sound, was because we'd go over to Germany and play these 1 month stints in a club. You'd play every night in one club, and the clubs were full of American GIs, and they had all these records, these Tamla Motown records and things we couldn't get or hadn't heard in England, you know. And the bands, the English bands, would bring them home and play them to everybody, you know, and especially in Liverpool. And this goes for the Beatles too, you know. And I think that very much influenced the Mersey sound, which again we sold back to America, you know. So I think it's been going on for a long time. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Sí, definitivamente. Hubo mucha influencia de la música americana en la música británica y definitivamente él cree que la cosa pues es larga. O sea, cuando él estaba en Liverpool tocaba música americana, tocaba en bares donde por ejemplo había soldados estadounidenses. Y por otro lado, pues él cuenta que él ya estaba viviendo en Estados Unidos cuando Elton John dio el concierto más grande de su carrera, que fue el famoso concierto en el Dodger Stadium en el 75. Entonces, definitivamente lo que él dice es que a los británicos los influenció el blues. Entonces, pues nada, siendo ya casi tiempo de cerrar, vamos a recordar de nuevo el éxito más importante de Player, porque le tenemos una última pregunta al respecto, y es la canción evidentemente más famosa de la carrera de ellos, de 1977-78. Escuchemos de nuevo un poquito de Baby Come Back. Y Moni, tú me dijiste que le tenías una pregunta sobre las versiones que hay de esta canción. Sí, yo he escuchado muchas, entonces preguntarle a nuestro invitado Peter si conoce alguna versión notable de su canción, y si es así, ¿cómo se sintió al escuchar a otro artista rendirle homenaje de esta manera? Ok, well, my colleague Monica wants to know this. She wants to ask you about this song, which has obviously been covered a lot, but is there any particular cover that moves you, that you think may have been outstanding, and how did you feel when you first heard that version, when you first heard other artists covering your song? Well, like you said, there's been many kinds of covers of it. I mean, back in the early days, Lisa Stansfield, several R&B singers in America have covered it. But there was recently, I had, at the time, I had two teenage boys. They're in college now, and they're 21, you know. But at the time, they came to me with this rap song by Young Gravy called Cheryl. And it was basically Baby Come Back, the record, with him rapping over the top of it, singing about a ham sandwich and a salad. and you can check that out, you listen to it, and it's actually pretty funny, you know. Pues él dice que evidentemente han tenido muchas versiones. Al comienzo, por ejemplo, la hizo Lisa Stansfield, una gran cantante de soul británica. Pero dice que sin lugar a dudas el cover más divertido fue uno que le mostraron sus hijos, que hicieron un que hizo un grupo de rap llamado Young Gravy, y es una canción llamada Cheryl, que básicamente es el sample de esta canción, pero la letra es de un sándwich de jamón y una ensalada. Y dice, pues divertido. Es lo más chistoso que he oído en la vida. Well, thank you, Peter, for being with us. Congratulations on your wonderful career. Congratulations on that wonderful song that is heard around the world. And once again, it's been a pleasure having you on our show. Thank you so much for having me. I would love to come down to Bogota sometime. We would love to have you. You guys can get me down there. We'll try our best. Él dice que quiere venir a Bogotá. Uy. Y para nosotros será un placer tenerlo aquí. Ya regresamos. All right, guys. Well, thank you so much. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, El Mundo al Instante. ¿Quién va a reemplazar en el poder a Kim Jong-un? Este. Uy, ¿por qué momentico? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermanito, ahí? Pero es que, ¿por qué a Kim Jong-un si él está joven y saludable? Y rozagante. Claro. No. Pues joven, joven, él, no. Él está un poco gordo y yo creo que él debe pensar que está un poco, pues, que puedas tener efectos cardiovasculares su salud. Pero no sé, no, no. Es que ya él está hablando de quién lo iría a reemplazar. No, pero está muy joven, tiene 38 años. No, pero sí, claro, es que ya es está saliendo con una chica igual de obesa que él en las fotos. Sale con 1,000,000 de militares y él sentado aplastado y ella le tomó el hombro con una mano y mira a la cámara. Y él pues se ve muy inspirado. Esa foto se tomó antier. Porque él fue a inspeccionar unos misiles que posiblemente son nucleares, a ver si llegaban hasta donde vive el señor de Player, cerca de Seattle. Y le dijeron, ya está confirmado. Yo creo que al primero que quiebren es al man de Player. Eso lo dijo no, en coreano. No, pero ¿no? ¿Por qué si Baby Come Back? No, hombre. No sé, porque él no ha oído la canción. Creo que no le gustó de niño. Papá le dijo que no le gustaba, pero bueno. Pues esta chica que sale con él, que no es atractiva, un poquito obesita, se llama Yu Ai. Y todo el mundo ha pensado que es como novia. Resulta que es una hija de él. Lo curioso es que lo correcto es que Kim, que tiene un hijo mayor, sea el que asuma el poder. Y él tiene un muchacho más grande, pero a él le gusta más su hija. Entonces un profesor de la Universidad de Ekwa en Seúl dice, ¿será que él tiene alguna obsesión sexual por su hija? ¿Cómo? Y la respuesta es, no se sabe. Uy, nadie respondió. No hay puntaje, más dos. Para un posible claro. Paso que no se iba a cabo. Sí, Nicolás, no, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Mire, hombre, en El Mundo al Instante hay que ver que hay cosas que uno nunca sabe cuándo pasan. Por ejemplo, en Francia. Están diciendo, bueno, se ha hablado, se ha visto la baguette, que es como una tradición en Francia y que aparece en todos lados. Es como un ícono. No me diga que es original de Tunja porque me paro y me voy. No. No, pero bien podría hacerlo. Muy buen pan hacen en Tunja. Pues bueno. Muy bueno. Están, una baguette no, francesa. Magnífica. Increíble. Bueno, pues están diciendo, hombre, ya, ustedes tienen que tener tranquilidad con la baguette en Francia porque llevaron 20 años esta causa. Es decir, no es de hoy. En eso de, hombre, ¿por qué no reconoce el mundo que la baguette es casi que un patrimonio cultural inmaterial? Entonces la UNESCO les copió la idea y dijo, hombre, sí, nombremos la baguette patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO porque es una tradición artesana, expresión viva de tradiciones transmitidas durante siglos. Así que, pues bueno, es como un homenaje a todos los reposteros y a todos los panaderos franceses después de una lucha que empezó el 13 de septiembre del año 93. Aclaro lo que usted dice, no es patrimonio, es La UNESCO declara eso como patrimonio francés. Así claro. Como el Borscht lo declaró como patrimonio cultural de Ucrania hace poco, ¿se acuerda? Exacto. La sopa de entonces, rica sopa de maíz. Exacto. Rica, pero rica y suave. ¿No? Y es bien suave, ¿no? Rica. No, pero sabe que a mí me fue muy bien, por ejemplo, me parece suavecito. Pero es que usted le ha dado bien con todo, hermano. Un tipo que llega y se come una lengua alcaparrada después de llegar de Winsport en Bogotá a las 1:00 a.m, pues es un monstruo. ¿Sabe qué comí ayer? ¿Qué? Hígado encebollado. Uy, no me digas. Pero al estilo de las mamás. A mí sí me gusta. ¿Qué? Pero, no, ¿qué pero no es cebolla o sea, caramelizada, no, no es el fégato a la veneciana. No, es picadito. Hígado a la plancha con cebolla picada y cilantro y un poquito de limón. Rico. Rico, pero qué bajo. Claro, importantísimo. Es que todo lo rico deja bajo. Un aliento loco. No, importa, pero bueno. Tú le pones eso. Es delicioso. El hígado de ternera, el de vaca, es un poquito más pesadito. Pues yo me comí una semana pasada y les juro, duré como 5 días tratando de evitar que se me acercaran. El restaurante se llama Sara, lo pueden ir, y fuera de eso me comí un sándwich cubano, después platanitos con caraota negra, con arrocito, con ensalada de aguacate, y bueno, pues la digestión me tardó hasta la mitad del programa ayer, por supuesto. No pude dormir, pero pues ya me tenían programado para hoy ¿cómo se llama eso? Un pescado, un róbalo mexicano sí. Con doble mole. Dije, pero óyeme, antier fue pollo marroquí, ayer fue hígado encebollado y hoy me vas a clavar en serio un pescado con doble mole, verde y rojo, por favor. Un poco de respeto ante mi cuerpo que no ha hecho sino responder de una manera tenebrosa. Mónica, no, el mundo al instante. Pues el mundo al instante, muchos medios internacionales se unieron para pedirle a Estados Unidos que deje libre a Assange, el creador de WikiLeaks. Porque recordemos que estos medios pues fueron los que se encargaron de hecho de difundir los WikiLeaks. Entonces el New York Times, Le Monde, El País, Der Spiegel y The Guardian se unieron para pedirle a Joe Biden que detenga los procesos judiciales que avanzan en Estados Unidos en contra de Julian Assange. Y pues me encuentro leyendo un poco de él que Pamela Anderson es súper amiga de él y se la pasa pues visitando la cárcel. Sí, exacto. Tuvieron un cuento ahí ellos dos. Claro, pero ella ha sido la única como que ha estado firme con él desde hace muchos años y lo visita en la cárcel y bueno, ha tenido como una relación muy profunda con él. María Juliana. Bueno, pues el mundo al instante, con toda la polémica que hubo alrededor de las declaraciones de Canelo Álvarez, el boxeador mexicano, que después del partido entre Argentina y México puso un tuit muy bravo con Lionel Messi porque supuestamente había pateado o pisado la camiseta de México. Resulta que no era tan así, era un video que se filtró del camerino después de ese partido en el que pues estaban saltando, estaban gritando, todas las camisetas estaban en el suelo, pero Canelo básicamente lo amenazó, puso como que ni me lo cruzo, que le pida a Dios que no me lo encuentre, porque México se respeta, no sé qué. Generó mucha polémica, el Kun Agüero habló al respecto, todo el mundo habló al respecto, bueno, pues ya finalmente hoy Canelo Álvarez se disculpó, puso un mensaje en sus redes sociales diciendo básicamente pues que todos somos humanos, que simplemente fue un malentendido, que a esta vez le tocó aprender a él y se disculpó y calmó las aguas porque había mucha polémica Canelo. Alrededor. Sí, ¿ah? No, bobazo, pero es que me recuerda a mí a Nacho Vidal que alguna vez por un error de una chica asistente de producción, tipo estaba esperando una entrevista y ella no lo cortó y yo le dije a ella, oye, pero todos los días tenemos este tipo vive aquí, ¿qué es eso de todo el día hablar de Nacho Vidal? Y el tipo yo y le dijo, dígale al directorcito de ese programa que no me lo quiero encontrar porque lo atiendo y lo voy reventando yo. Y acuérdense de Nachito Vidal. No, pues. Yo duré asustado porque me lo encuentro, imagínense, si yo soy delicado sin Nacho Vidal, ¿cómo por eso, con Nacho en una intervención personal. Me muero del susto. María Juli, ¿puedo complementarte esto, eso que cuentas con claro. que un fanático argentino pues quiso ayudar a esta situación y crearon una plataforma que mide la distancia entre Canelo y Messi para que no se crucen? Se llama Messimetral. Entonces la plataforma, no lo puedo creer. La plataforma calcula. Ay, ocupados. ¿Qué tal? Calcula en base a información de sus redes sociales los kilómetros que separan a uno y otro y las probabilidades de que se encuentren. Y pues según Messimetral, hoy esas probabilidades son súper bajas, pues ubica a Messi en Doha, en Qatar, y a Canelo en Jalisco, a 14.197 kilómetros de distancia. Pues sí, óyeme, después... ¿yo te puedo pedir un favor? Por supuesto. No patrocines esas estupideces. No, pero es un gran cumplimiento de los fanáticos. No, yo la dejo a ella, lo que no es a los que hacen eso. Las pasiones son así. Es una nota curiosa. Claro, súper apasionada. A la pregunta, Emilio. Ah, perdón. ¿Cómo? Pregunta, bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta? A ver. La canción que más te ha gustado de una película. Bueno, pues si quieren la respondo, pero... Flashdance, hermosa. Dirty Dancing, The Time of My Life y Flashdance, What a Feeling. De Irene Cara, que murió. Casablanca. Uh-huh. Arthur, el tema de Arthur de Christopher Cross. Oscar. Y ya la canción del inmigrante latino del Gordo Benjumea. Uy, excelente, el inmigrante latino. ¿Y la cantaba él? No, una orquesta. Ah. Me acuerdo que era una Saturday orquesta. Saturday Night Fever, de la película del mismo nombre, Night Fever. Sí. Gonna Fly Now de Rocky. Paraíso de Fonseca, Paraíso Trabo. Ah, es buena esa canción, es ahí me tiene. Muy buena, es muy buena, me encanta. All Habits de Die Hard. Hit the Road, cantado por Jamie Foxx. It's Probably Me de Arma Mortal 3. Mm-hmm. Qué foto tan bella la que manda aquí Carlos Jiménez. Es Nico y Guillo Arango. Súper bonita, hola. Se ven muy atractivos ambos, ¿no? No, se ven muy atractivos. Y ya, ahí vamos, vamos con música. Hace 40 años, el disco más importante de la carrera de Michael Jackson, bueno, y el que fue durante décadas el más vendido de todos los tiempos, que fue Thriller. Y recordemos que este disco tuvo unos logros importantísimos. Entró en su momento en el libro Guinness como el álbum más vendido de todos los tiempos. 8 Grammys, incluyendo álbum del año, que era la primera vez que un artista lograba todo eso en los Grammy en un solo año. Y acaba de salir la edición especial de 40 años y les voy a contar esto. Thriller, la canción, originalmente no se llamaba así. Tenía otro título y Michael, de hecho, alcanzó a grabarla, a grabar un demo con otro título y otra letra. Y pues quiero registrar esto para... A mí se me hace personalmente un poco raro oír esta canción con otro nombre, pero estos son los orígenes de este éxito importantísimo. En su estado original, aquí está Thriller, o como se llamaba antes, Starlight. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, arepaso número 2 del mundial. Es pa botar los cartuchos ya que todos están fritos, pues... Pues, y mañana carajo, pues no hago arepasos del mundial, porque ¿para qué? Pero ya. Hay 20 segundos nomás. Y pues es muy fácil. Pensaba no hacerlos, pero pues me llamó la atención las lecturas que he hecho. Y pues esta está muy bien. ¿A qué equipo del mundial le dicen? ¿No? Los halcones verdes. Los halcones. pues lo vi en una transmisión hoy. Con eso les digo todo. Lo único que se me ocurre. Se acabó el tiempo. Bueno, Mónica, Uruguay. Uruguay no jugó hoy. Pero bueno. ¿Qué dijo Nicolás? Uruguay no jugó hoy, Mónica. Sí, exacto. No sé, se me vino a la mente Uruguay. Pero dije que era un partido que vi hoy. Pero ah, pero puede ser en repetición, ¿no? Sí, puede ser. Nicolás, ¿de dónde los polacos son verdes? Es que estoy tratando de imaginarme, pero no la cojo. Por lo verdes sí, en no, el yo partido. Yo tampoco, ¿sabe? Sí. No. ¿Qué te pasa? Yo le di. Pero es que los verdes es muy berraco. Es que estaban apenados. No, porque son un poquito como que los tumban y, y como que son. Bueno, entonces en ese sentido, menos dos para Nicolás y menos un punto para Nico y Mónica, por favor. Te toca. Uruguay no jugó hoy. Los originales. Y yo no sé, Polonia, nunca le he visto el color verde en nada de su vida. Pero no le digo, es que son como María Juliana. Verdes, Mónica, verdes porque perdieron. Verdes por naturaleza. Cosa. Claro. O sea, usted les dice, mire, le voy a dar 10 monedas y se ponen más que un billete. Ay, bueno, y lo hacen. Son como verdes. María Juliana, buen sentido. México, verdosos, muy verdosos. Muy verdosos. Pero el que la pegó fue Orlando, Arabia Saudita. Bien. Y si ustedes miran, tiene cositas verdes en todo. Chapó para Orlando. Qué bien. En los originales, chapó. Pues negativo para Nico, negativo para Mo. Pero Nico, ¿de dónde salió verde Polonia? Es que yo le digo, es que yo los veía como... O sea, ¿qué es lo que pasa? Que usted a esta hora está verde del sueño. Usted está ahora está muy timoratos a esos tipos. No, hay que dejar claridad que el señor está a las 3 de la mañana, ¿no? Seguramente eran verdes. Lo que pasó fue que al perder con Argentina les dio pena y se pusieron colorados, rojos, de la vergüenza. ¿Usted quiere que le quite su punto, Orlando, por esas cosas o dejamos así? Pudo ser, pudo pasar. Orly, no expliques. Pudo pasar. No explique, hermano, de verdad. Iba tan bien con su puntico. Arabia Saudita. Son los halcones verdes. Cada día me río más porque me puedo pensar y... No son a la Arabia ellos Saudita. ¿Ellos no tienen un halcón en la bandera o es un águila? Águila. Bueno, pero entre halcón y águila, ¿quién diferencia? Parecido. Dígame. También se le podría decir los halcones verdes a México, la verdad. Pero no les dicen. Yo te pondría el punto, pero no les dicen así. Les dicen a los de Arabia Saudita. Las águilas de Cartago no las eliminaron hoy, Nico, ¿no? Sí, qué lástima, hombre. Y aquí hinchada fervorosa. Brava. Oiga, mucha gente, ¿no? Repleto está el estadio. De los pocos que he visto, como que se han llenado, ¿sabe? ¿Y sabe qué me pareció bonito? Es que todos esos tunecinos, su idioma es francés. Entonces claro. El final fue muy lindo de todos ellos. Que metió el gol ese que usted dijo de Túnez. Casri. Sí. Se abrazó con el gran goleador de Francia como media hora, pero amorosos. Sí. Y Mbappé y todos ellos vienen de esos lugares, brother, ¿no? Claro, es que Casri, por ejemplo, nació en Francia, pero sus papás son argelinos y él decidió jugar con Argelia, Túnez, perdón. Y pues un delantero magnífico. Ese fue el que se abrazó con el que metió un gol que el lo número 10, campeón. El calvo. No, uno de barba. Sí, ese es, pero no, el de barba es Limane, francés. Ese es Limane. Bueno, ese se abrazó con el francés, ese que metió un gol hace poco y se convirtió en el mayor goleador de la selección de, no sé qué, de mundiales. Yo no me acuerdo. ¿Cuál es? Uno de barba. ¿Qué? Alto. Giroud, ese se cogió a veces con el otro man. Antes no se bajaron la pantaloneta. Seguramente se conocen de la liga francesa en algún momento Y Mbappé como con tres ahí hablando vainas, como todos hablan francés. Fue y muy bonito el final. Sí, estuvo tranquilo. Y el principito pues está en la selección ideal, ¿no? Por supuesto, el señor Antoine Griezmann es demasiado flujo el que tiene, es demasiado flujo. Déjelo. ¿Qué tal como celebra? ¿Qué tal como celebra los goles? No. Como así como pero, jugando como un avión, el principito. No, déjelo. Es un pelotudo, ¿no? No, el ídolo. Petit Hans hay que cogerlo a bofetones. No, juega bien, hombre. ¿Le Petit Prince? Sí, tranquilo. ¿Le Gay Petit Prince? No, tranquilo, tranquilo. Demasiado, demasiado homosexual. Bueno. No, déjelo, déjelo al chino. Fluido, fluido, fluido. Esa palabra no se puede usar más. Bueno, listo. Ya. Despegamos. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Bueno, el arepaso queda de la siguiente manera. Yo tengo menos 45 puntos, Mónica tiene menos 31, Orlando tiene menos 20 y Nicolás tiene 4 puntos. Uy, hermano, pero Nico, es que usted ni perdiendo, ¿no? No, pues vea que ahí perdí con lo de las... Pero usted ni perdiendo... Y María Juliana menos... Yo pensé que María Juliana estaba en menos. Claro que con el 70 del mes pasado... Mm. Cualquiera se puede dar por bien servido aquí al resto, bueno, sí, del siglo, ¿no? Yo estoy ¿qué hubiera dicho México, como dijo momentos. María Juliana, con ese apodo? Ay, yo la pasé de él en Cancún, en así que... En uno de mis peores momentos estoy. Los halcones verdes. Yo hubiera dicho México. Las águilas de Cartago. María Juliana. No, pero espere, espere, que yo de vez en cuando salgo. Y acuérdense que pronto viene uno que no tiene respuesta, un arepaso, ¿no? Ah, yo lo tengo medio preparado, pero pues. Claro, porque ese da dos positivo, ¿no? Sí. Pero pues hoy yo quiero que la vaina termine así porque creo que la... Pues la tunda es muy brava, brother. Sí, fue una muñequera importante. Uy, qué man tan pesado. Bueno, Nico... Nico, ¿cuándo es que llega a Bogotá? ¿El 20? Yo llego el... Sí, el mundial se acaba el 18. El 20 el 18 está en Bogotá. Se acaba, sí. O sea, el 20 estoy en Bogotá. Y se acaba y de una sales. Ay, no, Nico, qué cansancio. Claro. Pero mira que todo el mundo. Duerme, o sea, un día. Dios. Yo he hablado con no, pero no sale. Sale al otro día. Uno no se puede ir en un mundial a las... Pues, pero el mundial, ¿a qué hora se acaba? ¿A qué hora se acaba? Digamos, es que no sé a qué hora es el partido final, hermano. Ese partido creo que son 11 de la mañana, hora de Colombia, si no estoy mal. Pero hora Qatar. Sí, a las 5 de la tarde, ok. Y se acaba a las 7 y usted se monta en un avión ahí mismo al otro día. Me monto... Al 19 temprano, el 19 creo que a las 8 de la mañana. Ah, hora de Qatar. Hora de Qatar. Y quedamos de cruzar información, ¿no? Entonces creo. Tienes claro, la exacto. Tarde del último con día guión. Libre. Y tengo, claro, porque tengo una, o sea, el pues no ni tan libre tampoco, porque hay que empacar y todo eso. Entonces, y como viajamos temprano, pues toca tener todo más o menos empacado antes de irnos. Sí, todo listo. Y el 19 viajo temprano. Llego a Madrid y tengo una escala de 10 horas y después me voy pa Bogotá. ¿Y estás que te vienes o estás rico? ¿Cómo? Déjalo, eso es un tema personal de él. Sí, o sea, no tiene está por qué, bien. ¿Por qué explicar sus sensaciones? Bueno, porque el afán. No, no sé, por preguntarle. Sí, yo sí te no, siento estás que quieres. Y estás como... rico, pues si está él rico, estará rico es como está, pero tú no exacto, tienes que preguntar por qué, cómo está rico, déjalo. No, decidirá cómo yo está rico. Yo sí tuviera ganas de venirme. Fue muy polémico. Pero es que no he entendido, Nico. No, fue muy polémico. A ver, Orlando, coja un poco de plastilina y explíquela ahí cómo es la vaina, ¿no? Pues bueno, ¿listo, puedo muchachos? Usar un sinónimo como regresar, pero a mí me gusta el venir. Ya volvemos, o sea, no es necesario aclarar tanta cosa. Son tiempos de abrir nuestro corazón, brindar alientos de paz y prosperidad en compañía de nuestra familia y seres queridos. En la FM es momento para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. La FM siempre. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. En medio del intenso debate, moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la representante Carolina Arbeláez denunció que Colombia firmó a través de Ecopetrol una asesoría jurídica para importar gas de Venezuela. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, confirmó su decisión de autorizar la salida temporal del país a Rodrigo Londoño Timochenko, excomandante de las extintas FARC y actual presidente del Partido Comunes, a Venecia, Italia, para dar una charla en una universidad sobre los 6 años de la implementación del acuerdo de paz. El ex jefe de operaciones de la Policía de Sucre, el coronel en retiro Benjamín Núñez, implicado en la masacre de 3 jóvenes en el municipio de Chocó, Sucre, logró firmar un preacuerdo con la Fiscalía en el que se compromete a servir de testigo clave en este proceso penal. En noticias internacionales, Estados Unidos teme que las tropas de Vladimir Putin utilicen armas biológicas en Ucrania. La subsecretaria para el Control de Armas y Seguridad Internacional dijo que esas preocupaciones crecen a medida que Rusia continúa acusando sin fundamentos a Washington sobre el desarrollo de esas armas en Kiev. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, un buen plan. Un buen plan es revisar cuántos están ganando los técnicos en el Mundial. ¿Cuánta plata se llevan? ¿Cuáles son los que ganan más billete? De acuerdo a los 32. Bueno, de hecho, el que gana menos es Jalel Kadri, el de Túnez. Él se gana 132 mil euros al año. Estas son cifras del año, ¿no? Pero hay tipos que sí se llevan un billete muy grande, mire. Los números 5, por ejemplo, uy, me llamó mucho la atención que Luis Enrique se gana apenas 1 millón de euros al año. Me parece poquito. Sí, poquito. No me parece tanto. Pero el número 5, ya aquí está. Número 5, Luis Van Gaal, el hombre de Países Bajos, se gana 2,9 millones. Tite, de Brasil, 3,6 millones. 3, Didier Deschamps, 3,8 millones. El número 2, Gareth Southgate, 5,8 millones. Y el número 1, Hans-Dieter Flick, de Alemania, es el que más gana. ¿Sí? 6,5, wow. Imagínate, millones. Y su equipo está a punto de ser eliminado. O sea, increíble, ¿no? No siempre el que gana más es el que tiene mejores resultados. Uh-huh. Aunque tenga, o el más famoso. Mañana. No, pero fíjate que tampoco es que sea un tipo famoso, así famosísimo, no. No. Entonces, pues vamos a ver si mañana le gana Costa Rica y España le echa una manito, puede justificar su sueldo. Pero eso es un buen plan, mirar cuánto están pues ganando estos tipos. Bueno, ¿quién tiene un buen plan? Yo tengo un buen plan. Uh-huh. Un buen plan, saldar viejas deudas. Uy, por eso supuesto. Es un gran plan. Bueno, pues vean esta historia. La Roca, Dwayne Johnson, publicó en sus redes sociales un video donde estaba visitando un 7-Eleven en Hawái. Pero no era pues una visita casual a cualquier 7-Eleven. El actor contó que solía robar una barra de sneakers de las grandes todos los días de esa tienda cuando tenía 14 años. O sea, ladrón profesional. O sea. Mira, dice, la misma empleada estaba allí y siempre giraba la cabeza, nunca me detenía. Dijo, fuimos desalojados de Hawái en el 87 y después de todos estos años finalmente regresé a casa para corregir este error. Contó que tuvo una adolescencia difícil, que a los 13 años su camino empezó a desviarse, que fue arrestado por peleas, por robos, por todo ese tipo de cosas. Y bueno, se robaba una barra de Snickers todos los días del 7-Eleven y ahorita fue, compró todas las Snickers que había y además pagó la cuenta de lo de las personas que estaban en ese momento en el local, etcétera. Bueno, uy, saldó una vieja deuda. Bueno, pues muy bien. Moni. Bueno, pues buen plan programarnos para lo que va a ser Bogotá en Navidad. Así que les voy a tirar, digamos, algunas fechas de este fin de semana. Y es que la Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Filarmónica, llega pues cargada de muchos regalos musicales. Por ejemplo, va a estar el viernes 2 de diciembre en la Catedral San Juan Bautista, en la localidad de Engativá, a las 6 de la tarde. Esto va a ser entrada libre para toda la familia para que pues comiencen la Navidad con la Filarmónica. El sábado 3 de diciembre van a estar en el Auditorio Fabio Lozano, esto en la localidad Santa Fe, y este va a ser un epicentro musical de las jornadas navideñas de la ciudad, esto a partir de las 4 de la tarde. Esta sí es con boleta o mano digital, que la pueden conseguir en tu boleta. Y esta me gusta mucho y es el encendido del alumbrado navideño el sábado 3 de diciembre en Monserrate. Pasará a las 5 de la tarde, esto por supuesto, como lo deben saber los que vivimos en Bogotá, pues es una tradición de cada año y atrae a centenares de visitantes, así que se va a engalanar con la música de la Filarmónica de Bogotá. Va a estar dirigida por el maestro Jorge Andrés Arbeláez, así que bueno, este fin de semana arrancar la Navidad con toda. Buenísimo. Bueno, listos. Vamos a continuar ahora con Maroon 5 y un éxito de su álbum It Won't Be Soon Before Long del 2007. Esta canción fue número uno en varios países, incluyendo Estados Unidos. Aquí está esto que es Makes Me Wonder. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, antes de los homenajes, yo les acabo de mandar una imagen de un halcón verde, que es el escudo de la selección Saudi Arabia. Uh-huh. En un acto, no sé, de reflejo, no sé, María Juliana me dice, sí, yo no veo ningún halcón por ningún lado. No, sí. Yo le dije, María Juliana, ¿tú me estás hablando en no serio? No lo vi, te lo prometo que la primera vez no lo vi. O sea, no lo vi. Sé, estás... lo estaba viendo con otros ojos. ¿Constipada? Sí, estaba viendo, o sea, solo viste, como lo verde. O sea, no está... Te concentraste no en lo verde, exacto. Claro. Sí, sí, sí, sí. Eso pasa cuando con él me dijo, brands. Me estás hablando... Cuando Jaime me dijo como, me estás hablando en serio. Entonces yo como que lo miré bien, yo dije, ok. Ya como que eso que uno hace, cambia como el... La perspectiva. Sí, uh-huh. Y ya sí lo vi, obvio. Eso me lo mandó Mauricio Amador y es el escudo de la selección. Mm. Ah, bueno, después se puso a explicar que el animal es el dromedario. Así que, no. Ese es el logo de algo que le entregó un punto a mi amigo, a mi brother Banner. Orlando Rivera. ¿Usted vio el halcón ese o ya se lo había visto, Orly? Aquí el halcón. Sí, bueno. Sí, lo había visto, sí lo había visto. En un año como hoy, es que no quiero forzarlos. En un año como en 1874 nació Winston Churchill, primer ministro británico y escritor, y borracho, era un borracho. Hay que ver The Darkest Hour para entender quién era Winston. Jorge Negrete, cantante y actor mexicano. Lucha Villa, actriz mexicana. ¿Cómo? Ridley Scott, director británico. Terrence Malick, uno de los petardos más grandes de la dirección de cine americana. Gary Lineker, futbolista británico. Crack. Nico. Mire, Nico. Jugó en Everton, Tottenham, Leicester, Barcelona, jugó en el Yokohama Marinos de Japón, goleador del Mundial de México 86, hizo 6 goles, le marcó 3 a Polonia, 2 a Paraguay y 1 a Argentina en cuartos de final. ¿Chi? Chi. Ben Stiller, Desiree, cantante británica. Uh-huh. Sí, claro. Ella tuvo una canción que fue muy famosa, que fue You Gotta Be, que no la voy a poner porque fue muy trillada. Pero ella tuvo otra canción a dúo con el señor que en ese momento era Terence Trent D'Arby y que ahora es Sananda Maitreya. y vamos a recordar esta canción por allá del 94. Esto se llama Delicate. En un día como hoy nació Gary Lineker. ¿Qué le faltaron datos, mi? ¡Qué jugador! En un día como hoy nació Gael García Bernal. Uy, nos tiene mareados, ¿no? Oye, se nace y es como los Porcaro. No, pero además sale en todas partes, ¿no? En todas las películas sale ese man. Es el Porcaro del cine. Es bueno. Muy cansón. Almodóvar lo catapultó con una película de un cura, ¿se acuerdan? Claro, La Mala Educación. Ahí el tipo, yo de ahí me hubiera retirado. Pues es que Almodóvar lo veía con ojos que felinos. Hombre, ¿cómo? Es que Almodóvar es fluido, brother. Refluido, o sea. Un día como hoy nació y... No, Billy Idol en el 55, él tuvo una cancioncita número uno chévere. Claro. ¿Cuál es? Vamos a recordar este éxito, Eyes Without a Face. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea... original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, púchame entre. Bueno, esta nota es como para Nico por un lado, creo yo. Sí. Pero para Mónica por otro lado, o sea, son dos personas que se encuentran en la misma mesa, pero apenas yo pongo el tema, uno se va por una puerta y el otro por otra puerta, pero no pueden estar sentados en la mesa. Okay. En la misma mesa. Okay. Sí. La Asociación de Abogados Cristianos ha solicitado... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? No. ¿O tienes tos? No. ¿Tienes tos? Un poquito, sí. Ya me dio. ¿Tú, Nico, tienes tos? Diga, yo no he tosido. Estoy muy expectante. Vuelvo a arranco. Es que yo mismo me confundo. La Asociación de Abogados Cristianos ha solicitado medidas cautelarias ante la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que lo que llaman el gobierno catalán, que es la Generalitat, cancele su programa educativo Coeducate. Un plan que incluye Co y la T. Perdón, no, perdón. Ajá. Un plan de educación afectivo-sexual que el Departamento de Educación de la Generalitat puso en marcha el 2019. Uy, hermano, estoy peor que todos. Si le digo que... Estamos déjeme, que es que también es tarde para mí. Puede que, sean las 7:30, pero me siento tarde. Déjeme. Es difícil. ¿8 meses? Ay, hijo de madre. ¿7? Entre los materiales dirigidos a los alumnos de segundo ciclo de educación infantil de 3 a 5 años, figura un taller en el que se enseña a los niños de estas edades a masturbarse. ¿Cómo? ¿Cómo vamos ahí, Nico? ¿Usted está firme? No, tranquilo. Pues, ¿usted está firme? Es decir, será necesario un plazo para eso. Bueno, ¿sigo? Dele. A los 3 años, pues toca explicar cómo es la vuelta. No, pero no. ¿Tú qué opinas, María Juliana? No, pues estoy con Nico, así que clases. ¿Clases de qué? Pues, clases. O sea, ¿que no ellos ya saben cómo hacerlo? No, pero o sea, van a saber cuando tengan que saberlo. Bueno, voy a volver a arrancar porque es que ya me están confundiendo. Entre los materiales dirigidos a los alumnos de segundo ciclo de educación infantil de 3 a 5 años, figura un taller en el que enseña a los niños de estas edades, de 3 a 5 años, a masturbarse. Sí. Lo cual la Asociación de Abogados Cristianos considera una aberración. ¿Sigo? Sí, por favor. En otro material dirigido a alumnos más grandecitos de tercer y cuarto curso de educación secundaria obligatoria en Cataluña, el plan impulsado por el gobierno autonómico asesora a los estudiantes, por ejemplo, sobre cómo practicar sexo oral o masturbarse. No. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Pero ¿cómo así? No me dejan acabar la nota. Toma. Devuelva el tape, Cristian. Es que así no. No, o sea, es que todo está muy mal. No, es que todo muy mal. Pero todo es invento tuyo del metaverso y de la millennial, la X y todas esas estupideces. La, sigo. La última, ¿no es de generación X? Sí. Z, de hecho. En otro material dirigido a alumnos de tercer y cuarto curso de educación secundaria obligatoria. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. El plan impulsado por el gobierno autonómico asesora a los estudiantes, por ejemplo, sobre cómo practicar sexo oral o masturbarse. Y les indica si el aborto es legal y gratuito. ¿Qué pasa? ¿Qué es esas gemidos? No, aterrada. Suspiros. Yo estoy aterrada. Por eso es que Nico está sentado en la mesa y tú estás que te vas. Yo ahí estoy con Nico. Yo estoy, por favor, segundo plato. Exacto, sí, exacto. Yo me lo pierdo. La formación política Vox inició el mes pasado una campaña contra el programa de Entender que promueve, entre otras cosas, la masturbación entre niños de 3 años, el consumo de pornografía en niños de 8 años y el sexo oral en niños de 12 años. La organización de juristas ha pedido la paralización del programa. Vox está atacándola. Acuérdense que es que el gobierno autónomo decide. Sí, sí, sí. La organización de juristas ha pedido la paralización. Yo pensé que era una paralización todo, diferente, polémico. ¿No? Paralícenle el. Sí, exacto. Pues me parece polémico. Paralización del programa al entender que viola derechos fundamentales de la Constitución, como son el derecho a la protección de la juventud y la infancia y el derecho de los padres a decidir sobre qué le enseñan a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas y morales. Yo no creo que hay una nota más fuerte de originalmente. A los 8 años porno, a los 12 años felación. No, sí, no. Y la palabra que no le gusta a María Juliana, pero si no, digo la costeña. Cunilingus. Sí, no, qué asco. La costeña la tiro. Es que la palabra no, horrible. Tranquilo. No diga la costeña. La costeña sí es ordinaria. Muy ordinaria. ¿Eso de dónde es? De Barranquilla, yo creo. Yo creo que sí, eso es de la costa. Es barranquillero. No sé. Uy, puede ser barranquillero. Dice tal cosa y todo el mundo así mirando expectante, ¿no? Sí. Y ya, pero. Bueno, hijo. Qué idea. Esa es curioso. En este momento, en el salón queda Jaime con un papelógrafo y Nico oyendo y comiendo. Ya abre el postre y se fueron María Juliana y Mónica. En la misma buseta. Su opinión, muchachos. Se levantaron de la mesa. Y agarraron una buseta, ¿no? La 5 que pasa y hace una ruta. Buseta. Pero a todas, o sea, se fueron, cogieron el Transmilenio. Claro, es que un no poco, se ninguna es estación. un poco loco y un poco raro esto, ¿no? Aberrante. Pero es una vaina que hay de educación por allá en Cataluña. ¿Qué no, es pero eso? Sería divino que les enseñaran. Esos manes están como tostados. A cómo no dejar embarazada a una niña cuando tienen penetración. O sea, claro que hay que educar sexualmente, pero no siento que la manera sea sexo oral o la masturbación. Es decir. Pero si no, en un minuto, no están hablando de penetración. Eso es una cosa. Al revés, te diría que como es lo que es, ¿no? Al tener sexo, pues vas a tener una penetración. ¿Cómo haces para prever que esos niños, cuando vayan a tener su primera relación sexual, no vayan a dejar embarazado o vayan a contraer una enfermedad sexual. Entonces, qué chévere que le puedan explicar los condones o también cómo relacionarte con el sexo opuesto. Bueno, es decir, como otro tipo de educación un poco más consciente, pero menos de descubrirte y haber una cartilla en te. Primero me cojo, no sé, o sea, no. ¿Cómo? No entendí nada. Los sollados, por favor. Por favor, los sollados. ¿Qué? Sollados, sollados. ¡Uy, chévere, Jaime! Uy, Nico, ¿y qué es esa vaina tan sollada? Orly, pues música con gusto para deleitar los sentidos. Uy, sonas mi llave, full, full, esa nota, bacán, bacán. Pero ¿sabe qué, mijo? Coja juicio, viejo loco, póngase serio. Uy, bájale a la nota, zafa, jirafa, Orly. Mira nomás la gente dura de este planeta. Willie Nelson sollado en su nube. Neil Armstrong sollado en su luna. Janis Joplin, Santana, The Wizard, Rock and Roll. ¿Qué más quieres? No, tan sollados. No pierden enfoque, papito. Trabaje más bien y deje tanto solle, vago. Sí, ya se fue Mónica, María Juliana, y la agarramos en la puerta y se quedó, pero está furiosa. Pero muy molesta, muy molesta. No, ya. Oiga, pero verdad, pero no, pero verdad, el mundo está chiflis, ¿no? Pues qué. Qué cosa tan horrible, ¿verdad? A mí me cogieron a los 16 años. Ah, no, eso era orientación profesional, perdón, perdón. ¿Qué vamos? No. ¿Cómo profesional? ¿Qué vas a estudiar tú? ¿Se acuerda, Nico? Pero es que en su colegio San Benito, ¿qué van a enseñar eso? La idea del San Benito, usted no puede estudiar nada, sino para qué vino a este colegio. La orientación era que nadie terminara en la cárcel, básicamente. Claro, pero nos sentaron uno, bueno, vamos a ver qué vas a estudiar tú. Nadie sabía nada y todo el mundo, todo el mundo terminó estudiando una vaina porque lo obligaron en la casa, hermanito. Uy, bájale esa onda, me gusta lo de Neil Armstrong y lo de Willie Nelson. Y la luna, Zafa y Rafa. Pero todo esto es cuento del metaverso que Mónica ha impulsado en este programa. Todo eso hace parte de esta vaina. Por supuesto. ¿No? Claro. Entonces no teníamos ni metaverso, ni las vainas que dice. Y esto es un Cloudcrest que se hace en la nube. No sé, no, qué carajo. ¿Qué? Déjenos tranquilos. Poco de tiempo. No sabemos nada. Ah, déjanos tranquilos. Nico, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es la nube de Willie Nelson? La marihuana, el humo. Claro. Sí. La ganchita. Ahora Willie resulta que no ha metido. ¿No? Ah, no. No, nunca. Poquita de bueno, le damos lo último del tema del día porque esto hay que liquidarlo ya. Ya ven el último arepaso también del Mundial. Ah, no me digas. No, es que es para salir de ese bollo porque mañana. Para salir de eso ya, pues. No, porque arepasos del Mundial mañana empiezan a levantarme, que usted siempre sabe todo. Y no acepto el de Arabia Saudita, brother. Sí, no. ¿Vio? Es que yo no sé todo tampoco. No, yo no tengo dudas. No, me gustó el de los tres equipos, pero bueno, digamos que ese era difícil. Bueno, venga, ese me tocó investigar. Bueno. A ver. A la pregunta. ¿La canción que más te ha gustado de una película? No, esta, la de Armageddon, sí, claro. La de. I don't want to miss a thing de Aerosmith. Sí, bueno. Esa es buena. Super éxito. Somewhere Over the Rainbow del Mago de Oz, linda. Claro. Hola, el dólar 4.815. La bolsa no sé por qué sube, pero sube en Estados Unidos mucho. Ah, sí. Y digamos que ya aquí termina la vaina. Ah, la canción de Maniquí con la chica esta divina de Sex and the City. Kim Cattrall. Kim Cattrall, claro. Era un maniquí, pero ay, Dios mío. No, ¿cómo? Uy, Dios. Y Shape of My Heart de The Professional. Ah, claro. Claro, de Sting. Y Flashdance. Flashdance. Bueno, listo, se terminó el concurso. Emilio, vamos con música porque ya me voy preparando honestamente para el último arepaso. Listo. Vamos en Mundial. Vamos con algo de Brasil, una gran vocalista brasilera que vive en Estados Unidos desde hace muchos años. Kenia llega con su versión de un clásico de Javan. Esto se llama Cejado. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el último arepazo del Mundial para salir de esto. Quiero felicitar a Nicolás Samper por su estupenda participación, por ser ganador indiscutible del arepazo de este mes, por mostrar su casta tanto en fútbol como en arepazos. Bueno, y básicamente es que en Qatar, pues, las fuentes inglesas y periódicos muy importantes del mundo denunciaron que se murieron 6.500 trabajadores inmigrantes en las obras de construcción de los estadios por temas de falta de seguridad laboral y todo, y se caían y se mataban. 6.500. Sí. Pero hoy acaba de sacar Qatar la cifra oficial de ellos. ¿Cuánta gente informaron oficialmente que murieron? Música. Bueno, tenemos un menos dos. Tenemos un menos dos. ¿Quién podrá ser? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Seré yo, señor. Tenemos un menos dos. Yo dije, sí. Es que me gustaría que alguien se expresara. De ustedes. Yo dije que las cifras externas hablan de 6.500 muertos. Eso lo dijo un periódico de Londres, el New York Times. No va a comenzar con The Guardian y con The Economist, no, y con The Wall Street Journal, ni The Washington Post. No, no. Hay dos periódicos importantes del mundo. Yo estoy aquí tranquilo, rico. Que anunciaron, no, es que me gusta recordar muchas cosas. Y a Santiago Ángel, que leía todos esos periódicos. Bueno. Si son 6.500 los que dicen, mi pregunta es: ¿Qatar pudo decir más o menos? Mi pregunta es: ¿más o menos? Menos. Menos. Muchos menos. Muchos menos. Sí. Nico. Menos. Sí. Orlando. Sí, menos. Más. Exacto. Menos dos para Orlando Rivera. Te amo. Usó 15.000, brother. O sea. ¿Cómo un país de esos dice, no, se equivocaron? Hemos matado tres veces más. No, no. ¿Qué pasa? Es suspirar. Pero está bueno que corrijan la cifra. No, pues están pifiados. Matamos más. Sí, me da pena con ustedes, pero matamos el triple. Listo, hermano. No, no. Muchas gracias. ¿Te imaginas el problema? Mónica, 79, muy mal, menos uno. María Juliana, 200, 2.500, pues, ni fu ni fa. Y Nicolás, 400. Pues es que la respuesta es 400, pero exacto es 414. Ay, pero eso es relativo, más un punto para Nicolás. Chapó. En los originales, chapó. 400. Mandó 400. Que son muy, muy de vez. Era 408. Hay que quitarse el sombrero. Es que no hay más dos. No hay más uno, pues más uno. Chapo más uno, que no sirve para nada. Pero Mónica, sí, 79 también, un poco vago eso. ¿Cómo quedó el arepazo, María Julia? Bueno, yo tengo menos 45, Mónica menos 31, Orlando menos 22 y Nicolás 5 puntos. Nicolás, ¿alguna apreciación? No, hombre, pues, y pensar que yo en algún momento estuve en menos 6. déjame. ¿No? Ah, mira ¿no? tú. Sí, nunca estuviste menos 6. No, menos 4. Sí. Sí, no. Menos 4. Ah, sí, porque menos tenía cuatro. Ahorros. Menos 4. Sí. Tenía, tú ¿y menos hoy? 4. Ojo, que tengo los datos. ¿Y hoy? Pero no terminaste, pues, que uno diga, no, qué montaña de puntos, no. Tú tampoco, me no, parece. No, no, yo no lo digo por mí, lo digo por ti. Yo sí. No, pues yo no. ¿Cuánto terminaste, con 4? Oiga, pero ustedes, de verdad, 6. Los que tengan menos 30 puntos, no empiecen a luchar por una no, nadie está luchando. Digna. No, no, las dignos, pérdidas dignos. Nunca son dignas, o sea, perder es ganar, no. Perder es ganar perder un poco. Es ganar un poco. Sí, un poquito. Bueno, lo dejo en la conciencia de todos. Así terminamos los originales. Mañana otro programa más. Y Emilio, sube el programa para tu show, por favor. Listo, los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Y mientras tanto, los dejo con esto, con Genesis y I Can't Dance. Imagínate descargarte así, en el móvil, las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Imagínate descargarte así, en el móvil, las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.